corazón y yo nos pusimos de acuerdo. Mi corazón y yo vamos a olvidarte. No nos conviene seguirte amando. Tú con tu desprecio mi amor fuiste matando. Aunque por un error vuelvas arrepentida.